humano, humano dotado de los códigos de la familia, yo siempre honraré. Les traigo gloria pa' mi gente, jamás yo me olvidaré. El sabor de mi calle donde me crié. Sobrevivimos con su waffle protegiéndonos de faca. Que los clanes mueren con el tiempo cuando el ego ataca. Se lo dedico a todos ellos que me decían que no podía. Y ahora les abriré mis alas cuando me pidan la membresía. La grandeza no es dinero, las calles son los detalles. Callado mirad primero, hablar mucho hará que falle. La ficha se respeta, no es necesario que subraye. Con la boca muerde el pez y hará que Giles se desmaye. BLC. Un guerrero siempre honra a su familia. A cualquiera de ellos yo regalo mi vida. Agradezco al universo por ser MC. No, si no, no estuviera aquí. BLC. Un guerrero siempre honra a su familia. BLC. A cualquiera de ellos yo regalo mi vida. Agradezco al universo por ser MC. No, si no, no estuviera aquí. BLC. Se sabe que somos de Quilpue. Respetos para el que no finge. Aquí estamos los que aún persiste. La city de los killers, la base de misiles. El ejemplo para miles de miles, tú solo dile. Que venimos en directo del núcleo del rap Chile. Conquistando el dream de kids, dando la life en beat. No me cambio por la moda, no me vendo, no soy bitch. La vida es dura, solo escribiendo yo encuentro la cura. Esta locura, pasando por alto y bajo, ataduras sin censura. Cuento todo en el papel. Pase lo que pase, al hip hop le sigo siendo fiel. BLC. Un guerrero siempre honra a su familia. A cualquiera de ellos yo regalo mi vida. Agradezco al universo por ser MC. No, si no, no estuviera aquí. BLC. Un guerrero siempre honra a su familia. BLC. A cualquiera de ellos yo regalo mi vida. Agradezco al universo por ser MC. No, si no, no estuviera aquí.